otra, esa. ¡Bravo, Chiqui! ¡Bravo, grande, Chiqui! ¡No te mueras nunca! ¡Grande, Chiqui! ¡Maestro! Pizzerías, edificios, los parques, Avenida Pellegrini, asfalto cósmico infinito, de este a oeste, doble mano, nunca de norte a sur. Y en el centro está prohibido girar, girar, girar a la izquierda. Avenida, avenida, avenida, avenida, avenida Pellegrini. Heladerías, facultades y también los tribunales, un Godzilla de hormigón. Qué sublime eternidad y el arbolito de Navidad, dado de un gran amor. Avenida, avenida, avenida Pellegrini. Avenida, avenida, avenida Pellegrini. En la rotonda, bocinazos de festejos y alegrías por la selección. Avenida, avenida Pellegrini. De doncellas del colegio americano que queda por Pellegrini. ¿Quién no ha peleado en disputas entre el supe y el poli que queda por Pellegrini? ¿Quién no ha sido corrido por la yuta en el parque Independencia a orillas de Pellegrini? ¿Quién no se ha quedado atrapado en el cantero porque los autos son muchos en Pellegrini? ¿Quién no ha disfrutado de un picnic enfrente del monumento, aunque no quede por Pellegrini? Avenida, avenida, avenida, avenida Pellegrini. ¿Quién no se ha tomado un delicioso helado, los mejores del mundo que están por Pellegrini? Otra. ¿Quién no se ha manchado las ropas infinitas de pizza, de pizza y buenas de tu sol y el rojo de tu corazón?